Transmite Radio Germán Abdala de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Que millones de mujeres nos movilizamos y seguimos atentas a lo que pasaba dentro de un espacio cerrado al reclamo de las mayorías populares. Un espacio donde no llegaban los cantos de alegría, los rostros pintados de brillantina, las manos entrelazadas, las pelucas verdes, el sonar de timbales y tambores y sobre todo las ideas libertarias, de igualdad y de justicia social. ¿Se imaginan todo eso rebotando en los muros que protegen a una casta política que ya no representa a nadie y que se anima a decir con pasmosa liviandad cosas del tipo no pude leer el proyecto, por lo tanto votaré en contra? Y todos que pensamos, ah, bueno, esto es cualquiera. O cosas tan ridículas y desconcertantes que nos permitieron ponerle justamente el nombre a esta sesión, ¿no? A esta sección, Mozart, el niño no abortado. ¿Por qué? Esto se lo agradecemos al senador José Mayans, de Formosa, que nos propuso un ejercicio imaginativo de alto vuelo artístico y nos dijo, imagínense ustedes si la madre de Mozart hubiese negado el derecho a la existencia. No hay remate, compañeros. Pero ahora se viene lo peor. Escuchemos al senador Rodolfo Urtubey. Andrés, por favor. La violación, por supuesto, que está clara en su formulación, aunque yo creo... Señora Presidenta, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción. Con lo cual... Que el sistema de tutela... ¿Se dan cuenta? ¿Escucharon? De no creer, ¿no? Total. Violaciones no violentas. Renuncie, varón. Renuncie, pero renuncie ya. Afuera en la calle, la marea verde hablaba otro idioma. Dos mundos paralelos. Dos lógicas distintas. Y por suerte nosotros con una compañera y un compañero que le agradecemos su entrega y participación, a Dalí Linares y Andrés Papusek, por recoger los testimonios que vamos a escuchar ahora, de mujeres a las que le preguntábamos qué era lo que se estaba discutiendo, cuál era el sentir de nuestra lucha y por qué entendemos que nos siguen castigando. Escuchamos a Estela Díaz, la Secretaria Nacional de Género de CTA, a Karina Picoleta, referente de Metro Delegados, y a la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín. Bueno, la escuchamos. Que el sistema de tutelaje sobre la vida, la autonomía y en particular el cuerpo de las mujeres mantiene el patriarcado, el sistema de dominación machista. Eso es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo autonomía, estamos discutiendo algo. Las mujeres abortaron, siempre abortan. Estos días también siguen abortando y van a seguir abortando. Lamentablemente hemos conocido muertes de mujeres. Una mujer que con su bebé llegó al hospital y falleció hace 3 días en Santiago. Pero las mujeres lo van a seguir haciendo. Lo que estamos discutiendo es cómo la ley respeta las decisiones de las mujeres, cómo se acuerda, deja esa rémora que tiene de una penalización que en realidad es como un castigo simbólico que es en algunos casos real, porque en el norte del país las mujeres también van presas, pero sobre todo es un castigo simbólico para decir, guarda, hay algún poder que se reserva controlar tus decisiones. Así que la verdad que las mujeres que aportamos a la sociedad todo, tanto cuidado, tanto trabajo, no solo el trabajo remunerado, especialmente la tarea de cuidado, nosotras decimos, nosotras gestamos, nosotras parimos, nosotras cuidamos, nosotras decidimos. También discutimos un tema de igualdad y de no discriminación. Entonces hay una profunda injusticia social con la ilegalidad del aborto. La ilegalidad es un problema para todas las mujeres, porque nos humilla a la clandestinidad, pero para algunas mujeres es una razón de vida o muerte. Y ahí está donde quienes abrazamos pensamos la causa nacional, la causa popular, quienes pensamos en la emancipación social, tenemos que pensar también en la emancipación y la soberanía de las personas. Y esta, en este caso, habla de la soberanía de las mujeres sobre su cuerpo, su autonomía, sus posibilidades de planificación y también de tener una maternidad deseada, esperanzada. La formación del feminismo popular llegó y llegó para quedarse y recién empieza, digamos, esto atraviesa y conmueve profundamente todas las estructuras y moviliza y viene movilizando. Las mujeres salimos masivamente en un primer momento para decir no queremos que nos maten más, no queremos más mujeres muertas en manos del machismo y del patriarcado, pero también para poner en discusión toda una trama de desigualdades que nos atraviesan en todos los contextos, todos los días, y eso arrancó para quedarse. Es un cambio paradigmático en el cuerpo de nuestra sociedad. Entonces, cuando uno tiene algunos ideales y quiere cambiar algunas cosas con las que creo que todos soñamos en nuestra adolescencia y en nuestra juventud, cambiar las cosas que estaban mal, las desigualdades, que haya equidad, que haya amor y respeto entre las personas, creo que todo este movimiento que está habiendo en nuestra sociedad va hacia ese lugar, más allá del resultado de hoy. Me parece que es de una importancia superior conocernos, mirarnos a la cara, empezar a establecer conceptos y profundizarlos sobre los derechos de todas las personas y sobre todo, en este caso, fundamentalmente en el derecho de las mujeres, que nosotras sabemos de ese dolor profundo que llevamos dentro, no resentimiento, dolor, por una situación vital de injusticia hacia el hecho de haber nacido mujeres. Hecho vital de injusticia por haber nacido mujeres. ¿Escucharon? Nos sí. Siguen castigando. Terriblemente. Terriblemente, exacto. Pero lo interesante de esto es que no importa qué pañuelo cuelgue de tu mochila, si es verde o celeste. Sos mujer y eso basta para que seas objeto de dominación del patriarcado. Y acá me quiero detener. No existe esta división materializada en rejas que vimos en las calles y también diseñada por la lógica del patriarcado, como si esto fuera un Boca-River. No, compañeros. Esas son las herramientas del patriarcado, no las nuestras. Si yo hoy me encuentro con una mujer que el 8A estuvo del lado celeste de la reja y le pregunto por qué, si ella me da un argumento de fe, no voy a poder hacer mucho. Si me encuentro con un argumento del tipo si te gustó, bancátela, quizás tampoco pueda hacer mucho. Pero si me encuentro con una historia de dolor, de maternidad deseada que termina en aborto espontáneo y la tristeza por su trágica pérdida no le permite ver mi derecho a elegir cómo y cuándo quiero maternar, me tomaría el trabajo de explicarle una y mil veces que yo como ella creo que la maternidad tiene que ser deseada. Pero cuando esto no sucede, quiero que el Estado me acompañe en mi decisión personalísima de terminar voluntariamente con mi embarazo, que está dentro de mi cuerpo, que es mío y de nadie más, y que no por eso merezco ser condenada o mandada a la hoguera. Estoy seguro que a la larga, segura que a la larga, ella me entendería. O si me encuentro con un relato del tipo vino borracho, quería sexo, ya tengo hijos, no me quedó otra que ligarme las trompas a escondidas de él, yo no pude tener, yo pude tener a mis hijos y vos también podés, porque yo fui valiente, entonces vos también podés ser como yo. Entonces en ese momento le diría que lamento profundo su historia, que casualmente es la de muchas mujeres que deciden abortar antes de castrarse para siempre. Que también le diría que él no quería sexo con ella, que él la violaba, porque cuando no querés es violación. Eso es violación. Corta. También le diría que fue valiente al criar a sus hijos en soledad, pero igual de valiente es una chica que en soledad busca abortar sabiendo que lo que hace es ilegal y que allí puede encontrar la muerte. Le diría que eso que conoció no es amor y me despediría de ella diciendo que le deseo que encuentre a la persona que la ame de verdad. Por último, le daría un abrazo fuerte y le pediría que abrace mi causa libertaria, porque nosotras las feministas no odiamos al hombre, pero no queremos más sufrir relaciones violentas que nos arrojan a tomar decisiones tan extremas como castrarnos. Por ahí todo lo que le diga hoy no sirva para nada, pero quizás mañana me la encuentro en una plaza junto a todas nosotras, luchando por el fin de la violencia que nos somete el patriarcado. Entonces habremos ganado las dos. Por supuesto. Pero ahora, ¿te parece, Débora, si volvemos a lo que pasó en senadores? Sí, por supuesto. Vamos, vamos. Vamos ahí. 72 personas legislando en función de lo que no pasaba en la sociedad. Ok. De espaldas a la sociedad. 42 de ellas hombres y 30 mujeres. De los 42 hombres, 24 se creyeron que tenían el poder de decidir sobre nuestros cuerpos. Qué vergüenza, ¿no? Hijas y nietas mirándolos. Millones de mujeres recordando sus nombres y sus rostros. Retírense de nuestros cuerpos, senadores. No legislen más sobre nosotros. Repudiémoslo. Los repudiamos. 17 varones votaron a favor. Y uno ya estuvo. Bueno, quizás eso estuvo bastante más digno. De las 30 mujeres, 14 votaron a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y 14 votaron en contra. Hubo una abstención y una senadora ausente con licencia por maternidad, otro derecho que hemos conquistado las mujeres. ¿Sí? Entonces acá va otra reflexión con respecto a esto. ¿Qué nos arrojan estos resultados? Que nosotras necesitamos que se cumpla la paridad de género en ambas cámaras. Que exigimos que si no somos la mayoría, seamos el 50% en la Cámara de Diputados y el 50% en la Cámara de Senadores, incluyendo, por supuesto, a todos los géneros representativos de nuestra sociedad. Queremos y luchamos por la paridad de género en la política. No estamos dispuestos a que los varones sigan legislando siendo mayoría parlamentaria sobre los derechos que tienen que ver con nuestra libertad. Cuerpos. Exacto. Porque cuando se trata de legislar sobre los derechos de la mujer, es mentira que prima la mayoría según la lógica partidaria. Lo que prima es la mayoría según la lógica patriarcal. Por eso a nuestras compañeras del campo popular que siguen insistiendo en que no tenemos ley por culpa de nuestra compañera Cristina les decimos, dejemos de hacer esos análisis de baja densidad. O seguimos pensando, humillando a una mujer. Exactamente, además. Humillando a una mujer. O seguimos pensando que el Frente para la Victoria, 4 o 5 años atrás, no iba a estar atravesado por la discusión en la que sumergió todo el arco político durante este debate. O lo vimos ante nuestros ojos que ningún bloque pudo mantener ordenada la tropa y votar de manera uniforme. Por supuesto, y aparte vimos que esto se fue acrecentando, cada vez hubo más mujeres, más niñas que salieron a las calles a pedir por esto, que antes no pasaba. Entonces hay un cambio en el contexto. Y la senadora Cristina Fernández lo reconoció. Por supuesto. Lo reconoció, lo aceptó y votó a favor nuestro. Eso no lo podemos obviar, desestimar. Perdón. Porque lo que yo creo, Débora, es que lo único que hacen esas reflexiones es invalidar un proceso donde se ampliaron más derechos que nunca para las mujeres y para los niños y las niñas por la ley de identidad, por la ley de matrimonio igualitario, por infinidad de leyes que tuvieron que ver con la ampliación de derechos en materia de política de género. Lo único que se busca con eso son intenciones electoralistas que la quieren dejar afuera una y otra vez a una compañera que es el cuadro latinoamericano más importante que tenemos. Y además por su condición de mujer y... Exactamente. Entonces, los varones, para quitarnos derechos, ellos responden desde una lógica de género. Se abroquelan desde su lógica de género. No responden desde la lógica de sus partidos. No les importó nada lo que le pasaba a sus compañeras del mismo bloque. Y eso también lo pudimos ver. Nosotras, las feministas, buscamos la igualdad de derechos, junto a los compañeros y con los compañeros, para ser cada vez más libres. Bueno, genial. Y por último, para ir terminando, Débora, me voy a dirigir directamente al presidente Mauricio Macri, que como vos sabés, nos niega sistemáticamente la existencia, no incluyéndonos en el lenguaje. Le voy a decir que nosotros no necesitamos de él para dar discusiones en la sociedad, que lo venimos haciendo hace muchos años y con mucha organización. Que en él seguimos viendo el patriarcado en su máxima expresión porque su política económica empobrece al pueblo, pero más a las mujeres y a los transgéneros, a las personas transgénero. Que el resultado de la votación para nosotras sí era importante. sí era importante, que si él efectivamente hubiera querido hacer algo para salvar la vida de las mujeres que mueren por aborto clandestino, debería haberle pedido a sus legisladores que voten a favor de la ley. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Es su deber como presidente cuidarnos en la salud pública. Exactamente. Pero por suerte tenemos el arte, y por suerte lo tenemos al Indio Solari, que como nos regala tanta poesía, él nos dijo que había tantas partes tan lindas en su traición, ¿no? Que las feministas haremos girar el mundo aún sin su amor. Ay, qué lindo. Que sea ley, ¿no, Débora? Sí, que sea ley. Que sea ley. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.